ordenaste el amor. Presta mi mano que te sentirá mejor. Olvidemos el dolor y llenarnos de valor. No importa el color, si Dios fuera creador. Vamos juntos a un camino más cercano. Caminar sobre todo mal pasado. Quiero volar, luego acabar con todo el mal. Luego empezaré. Quiero pintar con mis colores tu mundo blanco y negro. Soy quien puede despertarte de los malos sueños. Tú y yo haremos lo que no se hizo antes. Tú y yo seguimos camino adelante. Quiero abrazarte, acariciarte. No amor prohibido como fue antes. White boy, black girl. White boy, black girl. A mi santo ven ve. Black boy, a mi santo quiere. White girl. A mi santo ven ve. Que quiere tambores que suene. Producciones Familiares presenta. Yo conozco a cualquiera, usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Los sábados de 10 a 11. En Radio Goga 103.5. Pueden venir cuantos quieran. Serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a ¿Qué te vamos a mentir? Nunca te vamos a mentir. Siempre te vamos a decir la verdad. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Pero aquí estamos. Tarde pero seguro. Firme como rulo de estatua. Y esperando las visitas que están ya en la puerta. Porque hemos tenido un problema. Como suele suceder a veces en la vida. ¿Quién no tiene un problema? ¿Quién no tiene algo que le pase? Pero aquí estamos para compartir la torta de los sábados. En Radio Goga. Los niños de cualquier edad Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Ahí está, sin preocupaciones. Hakuna Matata, Jamaica no problem. El arcángel Miguel ahí está acomodándose, pobre. Llegó sin aire, llegó corriendo, tuvo un desperfecto mecánico. Él no, porque es un arcángel. El móvil, el cual venía hacia acá. Y por suerte ya estamos listos, estamos preparados para saludar, como todos los sábados, la hora del recreo. Hoy un poquito, nos hemos comido la tortita, una porcioncita, ahí mientras mirábamos este día tan hermoso, el sol que ya brilla con todo el esplendor sobre la piel del Templo del Arte, cada vez más cubierto, una piel media aluminósica, digamos. Pero bueno, nos sentamos, también estuvimos probando lo que va a ser el anfiteatro. Acá ya nos pusimos en distintos lugares, fuimos mirando, y te digo que esto va a estar espectacular, va a estar re contra re que te remil buenísimo. Mari Mari, con Puché, Pichique Wentru, Pichique Somó, buenos días a todas y a todos, a toditas y a toditos. Buenos días a nuestro arcángel Miguel, ahora sí, con sus alas mágicas rozando la consola, que ahora está acompañada, chiste barato. Y yo, que no me pongo adelante porque me espanto, soy como el burro. Y ahora sí, tengo identidad propia. ¿Qué tal, Ya no más el conductor, que todos me confundían con un cierto Fernando Fer, me decían, qué sé yo. No, señor. Ahora, no voy a estar más, no voy a ser anónimo ni solitario como el llanero. No sé si alguien se acuerda del llanero solitario y su amigo Toro Sentado era, o algo así. Bueno, me saltó la ficha y me pedían la fecha de nacimiento. La semana pasada la brujita que llamó me sacó el king, Desde el sábado pasado ya sé quién soy, de dónde vengo, pero no a dónde voy, Con ustedes a partir de ahora el dúo del Arcángel Miguel en los controles. Y yo, el mago eléctrico. Atención, atención, porque la magia existe. Ya se lo venimos avisando junto con Giselle. Y bueno, vamos a desparramar un poco de magia, Arcángel. ¿Qué le parece? Vamos entonces, magia para el mundo. Sin preocuparse, es como hay que vivir. En el conventillo hay un loro que ladra, un perro que busca y un gato escondido, un pibe que sueña cuando sea grande con ser el soldado desconocido. Un tano quebrado y un gaita vencido se ahogan amargos en mates amargos. Los separa un mismo amor perdido y los junta la radio en un vals. Bueno, fuimos un rato al conventillo, pues somos de ser conventillo, somos conventilleros nosotros acá con el arcángel, estamos haciendo un descontrol, pero bueno, nos gusta esto de cortar la torta en pedazos, repartirla a todo el que pase. Le estamos dando acá por la ruta 40, si usted pasa va a ver gente con una bandeja repartiendo pedazos de torta de la hora del recreo. Y bueno, ahora sí, vamos a bailar. Hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe.

y darle la bienvenida a esta primavera, que bueno, es la esperada por todos acá en el valle. Así que estuvo muy lindo, tuvimos toda la jornada de la mañana allá en el lago, y papás acompañando, como hacemos siempre, bien juntos con los niños, hasta el mediodía. Así que estuvo muy lindo. Bueno, esas son una de las actividades que hace la escuela en las estaciones del año. Las cuatro estaciones son bien festejadas para nosotros porque están bien marcadas en el valle, y los niños la perciben de esa manera también en el aula y afuera, así que las marcamos y las festejamos mucho. Bueno, y estamos escuchando por todas las radios de la comarca que empiezan las inscripciones para todas las escuelas de la comarca, tanto del lado del paralelo hacia el sur, del paralelo hacia el norte, y la escuela justo está ahí, casi, digamos, en el medio de todo, ahí al borde del paralelo. En el borde. Nosotros, del lado de Chubut, vamos a decir, se cayó para el otro lado. Se cayó del otro lado. Sí, somos del Lago Puelo, estamos ahí en el paralelo, y nosotros también abrimos las inscripciones para jardín y primaria. Estamos inscribiendo a los niños, así que cualquier consulta, pregunta, igual tenemos ahora las charlas informativas, que si querés después las anunciamos. Tal cual. Inscribiendo para jardín y para primaria. Primaria hasta sexto grado, así que bueno, todos los niños y los padres bienvenidos a la escuela. Así que el horario es de 9 a 1, así que se pueden acercar en cualquier momento de la mañana. ¿Y el jardín? ¿Qué edades abarca? Y el jardín de infantes abarca desde los niños de 3 años hasta 5 años. Así que también está abierta la inscripción y también los papás se pueden acercar durante la mañana, tienen el mismo horario escolar que la escuela. Y bueno, se pueden acercar para conocer el edificio, para poder hablar también con las maestras y bueno. Y ver un poco cómo es. Cómo es un poco y un primer acercamiento para luego sí, especialmente invitarlos a las charlas informativas, que sí ahí creamos realmente un espacio para todas las preguntas y el intercambio que los papás nuevos necesitan para conocer esta forma. ¿Cuántos años hace que la escuela, con distintos nombres podríamos decir, ¿no? Fue como evolucionando, porque mucha gente la tiene todavía registrada. Como la escuelita. La escuelita, porque es chiquita, porque es distinta, porque son niños en una cantidad no tan abultada, podríamos decir, sí, como la, otros tipos de escuela. Así que, bueno, si quieren contar un poquitito la historia, la trayectoria. La historia. La historia es volver para atrás, así tal que, cual. Bueno. Bueno, la escuela surge en el año 98, se podría decir como un primer esbozo, como un primer deseo de generar un espacio diferente. Surge principalmente desde la fuerza de los padres, ¿no? Que por ahí es distinto por ahí a otras escuelas, que surge de la fuerza de los docentes, que crea una escuela, sino de los padres. O de los gobiernos, que van creando escuelas en los barrios o en los lugares. Y te dice dónde se necesita una escuela. Uh-huh. Acá surge un poco desde el deseo de una fuerza de padres. Y bueno, con las ganas de crear un espacio distinto. Tal vez no se sentían tan acompañados con la educación que por ahí se brindaba en los espacios que hay acá, como escuelas. Entonces, bueno, crearon un espacio diferente. ¿Y ahí ya se llamaba la escuelita? ¿O no tenía nombre, capaz? Tal vez no tenía nombre y surge ahí como... Yo en esos primeros años, desde el 98 al 2000 no estuve. Yo me incorporo en la escuela desde el 2000. Así que vos no sos de la socia fundadora. No te podemos considerar así a vos, Susana. No, tampoco. Quedábanse las jóvenes, ¿no es cierto? Sí. Ya vamos a buscar a la socia fundadora. Claro, porque en el 98, en estos primeros dos años, no se podía decir como escuela, era un espacio que se encontraba en... La experimentación. Claro, un espacio que brindaba niños, donde eran los hijos de estos papás, así que bueno, había edades diversas y se encontraban en un espacio amplio de una casa y empezaban a gestar, ¿no? Actividades, como talleres. Y cómo iban a ir gestando esta nueva forma, que bueno, querían algo nuevo. Pero bueno, ahora. Pero no sabían qué. Pero tal vez sabían el qué, pero el cómo. Ajá. Y por dónde es, y bueno. Y llega un momento. Y llega un momento donde sí, la escuela empieza a abrir más sus puertas, ¿no? Integrarse más a la sociedad, ir más a la sociedad, porque antes era como, bueno, un proceso más interno. Uh-huh. Y bueno, ahí en el 2000 es cuando a mí me ofrecen también preparar o dirigir un poco el jardín de infantes. Yo ya estaba trabajando con niños de jardín de infantes. Así que bueno, ahí es cuando la escuela empieza a generar un espacio para los niños más pequeños, un espacio para los niños de edad escolar. Uh-huh. Y bueno, y ahí seguir el camino de profundización y de investigación de qué pedagogía era la que nos iba a respaldar todo esto nuevo que queríamos, ¿no? Bueno, vamos a dejar el suspenso, de qué pedagogía fue la que finalmente adoptaron. Y vamos a escuchar ahí si nuestro arcángel lo logra, ¿eh? Algunas de las cancioncitas que fuimos tomando de algunos de los niños y las niñas que concurren a la escuela. El sol sal ha comenzado a cantar, nos vamos ya, en casa espera mamá. Después de mucho jugar y cantar, nos vamos a descansar. Anilo regresará, al pájaro dejaré volar, y la noche se llegará. Bueno, ahí estaba. Acá me dice Susana, nunca los escuché. No, pero esto es primicia de la hora del recreo. Nosotros siempre estamos produciendo ahí. Estos eran Ulises, Arquiel y Nayara, cantando una cancioncita justo que es la de despedida del jardín. Loreta. Sí, sí, así es. La despedida del jardín. Y bueno, el espacio para los niños más pequeños realmente es... lo tratamos de llevar con mucha conciencia, ¿no? Porque es como la base de nuestro futuro también, ¿no? Ahí están las semillitas, ¿no? Las futuros potenciales para poder realmente transformar la sociedad, transformar todo lo que haya que transformar para estar mejores, para estar felices. Así que bueno, ponemos mucho cuidado a estas semillitas en el jardín de infantes. Creemos que son como también muy sensibles y tiernos, como es una semillita, entonces bueno, necesitan una contención, un acompañamiento por parte de los maestros muy especial. Y bueno, y está bien integrado entre niños de 3 y 5, porque bueno, creemos también que el niño de 3 se tiene que compartir también con los de 4, con los de 5, ahí generar un espacio donde se ayudan los más grandes a los más chicos, a los más pequeños, y también está este impulso, ¿no? Por sí solo, el niño pequeñito como bebé empieza a dar sus primeros pasos. ¿Por qué? Porque hay seres humanos que de alguna manera ya están caminando y es como ese deseo, ese impulso de hacer eso. Que lo alienta. Que lo alienta. Lo mismo sucede en el jardín de infantes, ¿no? Los más pequeños tienen ahí el aliento, tienen el referente de los más grandes. Y los más grandes también trabajando cualidades como la paciencia, la tolerancia, el cooperar, ¿no? De una manera también armónica y tampoco sin exigir, pero también acompañar a los más pequeños y ser sus guías. Bueno, ¿y la primaria? La primaria tenemos de primero a sexto. Los niños también están con este cuidado, esta mirada, porque la idea de la pedagogía es justamente observar a cada niño, hacer una currícula para cada niño, tener en cuenta el desarrollo y la madurez de cada niño. El docente da su actividad teniendo en cuenta no solo el desarrollo intelectual, sino también lo artístico, también el quehacer, ¿no? Hacemos muchas cosas porque aprendemos haciendo. Entonces, de ese lugar, el niño no solo se potencia en su capacidad intelectual, sino que con su cuerpo, con su sentir, empieza a crear estas cosas que le van a servir para la vida. Entonces, todo lo que es primaria desarrolla todos estos ámbitos, ¿no? Muchas imágenes, muchos relatos para que los niños puedan ir entendiendo y construyendo su conocimiento. Cada niño está acompañado por su maestro durante toda la etapa escolar. El maestro acompaña a ese grupo toda de la primero etapa a sexto. De primero a sexto grado, viendo cómo va madurando, cómo va haciendo carne todo el conocimiento, y lo que no logra en un periodo lo va logrando más adelante. Igualmente con mucho cuidado, porque hay cosas que están para cada edad ya destinadas. Eso no significa que va a seguir pasando porque sí, pero sí con esta mirada más integral, ¿no? Y de darle el tiempo a cada niño. Perdón. Y sí. Entonces ahora sí, vamos a develar el misterio. ¿Cuál fue la pedagogía que seguramente es la que organiza y la que articula todo esto que ustedes nos dicen, la manera de trabajar en el nivel inicial y en la primaria? ¡Chan, charán! Antes de decirte el nombre... Mantenemos más la incógnita, sí. No, lo interesante de esta búsqueda fue que yo ahí ya formaba bien activamente parte de las reuniones de docentes y padres, que íbamos como diciendo, bueno, ¿qué nos gustaría tener en cuenta los niños? ¿Qué están necesitando los niños de hoy para que puedan realmente, no adaptarse solamente a la sociedad, sino realmente transformarla? Entonces íbamos como diciendo, bueno, a mí me gusta esto, lo otro. Yo fui generando el espacio del nivel inicial desde como un poco desde una intuición y desde un conocimiento que yo traía, pero fue muy interesante cuando llega la pedagogía y llegan los libros, o sea, ya un conocimiento armado sobre lo que nosotros estábamos haciendo. Dijimos, una teoría que una sustentaba teoría, todo marco, eso que vos estabas pensando y sintiendo y el resto de las y que ya familias, estábamos haciendo vivencia y práctica y que ya muy rápidamente se veían también lindos logros y resultados. Fue muy interesante cómo resonó eso, porque fue algo que lo fuimos como encontrando y no dijimos, bueno, vamos a utilizar esta pedagogía, bueno, ¿qué dice esta pedagogía? Esto, esto y esto, y hay que hacerlo, ¿no? Sino como que fue un proceso incorporando, claro, a través y viendo el reflejo de la intuición de estos padres de ese momento, ¿no? Y así, bueno, surgen entonces estos marcos teóricos que nos brinda la pedagogía Waldorf. Ahí está. Le voy a hacer un chiste que le deben haber hecho todo el tiempo. Voy a ser muy estúpido en el sentido de la pedagogía Waldorf. ¿Tiene algo que ver con la ensalada de manzana y nueces y no? Y tal vez sí, la manzana verde es muy fresca, las nueces son muy nutritivas. Y tenemos después tenemos después el cuento de la manzana dorada. También. También por una niña de la escuela que lo ha grabado. Uy, muy bien. Lo vamos a escuchar también. Entonces ahí surge la pedagogía Waldorf, que tiene entonces como base la antroposofía. Y esto es lo que a nosotros realmente es muy importante, que esta antroposofía nos ayuda a ver entonces la evolución del hombre. Te la hago bien difícil, la antroposofía en pocas palabras. ¿Cómo la explicas? Y es el estudio del hombre, la sabiduría del hombre y tal vez de lo que no se ve del hombre, ¿no? Que eso es un poco a donde puso la mirada... Lo espiritual. Podría decirlo lo espiritual y también se podría decir que lo espiritual está relacionado con esta fuerza interna, con estas capacidades, con estas predisposiciones que ya el niño trae y que realmente tenemos que hacer un gran trabajo de observación y de quietud para poder ver y vibrar qué es realmente lo que el niño necesita. Más allá de su herencia, más allá de la influencia de su entorno, el niño trae algo interno. Y Steiner, entonces, con esta pedagogía y con esta base antroposófica, nos permite o nos da las herramientas para decir, bueno, al niño hay que aprender a observarlo, hay que aprender a percibir qué es lo que necesita y qué trae. Y bueno, y así la pedagogía se distribuye entonces en septenios, esa palabra difícil, pero que en realidad dice que entre los niños entre 0 y 7 hay leyes generales, de alguna manera hay un marco donde nosotros como docente o como papás nos podemos mover y brindarle lo que el niño necesita. No es una tarea fácil. No, obviamente. Porque a veces uno cree, pero entonces esto es una estructura, ustedes ya saben lo que le tienen que dar y entonces es rígido. No, en realidad nosotros tenemos que también aprender y aprender a conquistar esas herramientas. Bueno, como cualquier teoría psicológica o pedagógica que tiene sus lineamientos generales y después, obviamente, cada ser es un mundo. Cada pequeño niño necesita después que la docente lo pueda entender y adaptar y ayudarlo, ¿no? Y... yo tenía por acá anotado para preguntarles un poquito qué pasa con los egresados de la escuela. ¿Ustedes saben cuál ha sido su desarrollo después? No tanto estadística, pero bueno, han seguido estudiando, les ha ido bien, les ha ido mal, porque como es una pedagogía distinta y la gente por ahí dice, bueno, pero ¿y después? ¿Y después si no hay un secundario Waldorf, qué pasa? Después... nosotros ya en la escuela hemos tenido 3 grupos egresados de sexto grado. Han ido todos a Chubut, la escuela 109 es la que generalmente nos recibe con puertas abiertas para que rindan. Nuestra escuela todavía no está oficializada, eso significa que los niños rinden al terminar la primaria. Entonces han rendido todos muy bien, realmente estamos muy contentos. Los maestros que los han hecho rendir también siempre nos han dicho qué abiertos que están, qué interesados que están. Son niños que están exigidos con un examen anterior a demostrar lo que saben, sino que están curiosos de más. Como una forma característica de ser de estos niños, sería lo que han podido ustedes ir viendo en estas estos años de que van rindiendo, la actitud. Exactamente, la actitud que llevan adentro. Después tenemos, bueno, cada niño tiene su personalidad y también nos han resonado en las secundarias qué despiertos que están y preguntones que son. Algunos profesores dicen, este chico me pregunta mucho. Sí, ¿qué quiere saber, no? Y también esperan eso del adulto, que eso también está bueno. Esperan de nosotros que estemos despiertos escuchando sus preguntas. Entonces también son características de nuestros niños egresados que esperan eso del profesor, digamos, que escuche las preguntas que tiene y se interese. Pero han rendido bien, así que estamos muy contentos. Y para agregar algo, porque parece a veces uno siempre espera... y en esto de rendir el resultado positivo. Y a veces también uno necesita los resultados negativos, entre comillas, que uno ya sabe que es un nuevo desafío y una nueva oportunidad de cambiar o de rever algo que por ahí no estaba totalmente haciéndose bien. Y eso me parece que es interesante también, yo como mamá que llevo a mi hija a esta escuela, esta oportunidad de que el niño también se pueda rever, este niño que se pueda autoeducarse también en un proceso donde no todo tiene que ser siempre positivo con, supuestamente con lo que se dice en la sociedad, bueno, esto es permitido, esto no, sino que bueno, que si de repente un examen no salió bien, no es la muerte, claro. Y porque se si estaba... no habría ni médicos, ni abogados, ni arquitectos, porque todo el mundo no va a sacarse ni 10, ni 9, ni 8, a tal veces cual. Dice no. Pero vuelva una, dos casilleros atrás y tira de vuelta y sale. No, y una fuerza interior, ¿no? Que el niño lo hace como, bueno, si esta puerta se cerró, voy a abrir otra. No pasa por el otro, sino pasa por mí. O sea, por acá no era, bueno, busco otra posibilidad, otra oportunidad. Y creo que eso es muy interesante para la sociedad en que estamos viviendo, ¿no? Que el niño, ante un desafío, no se marchite o, bueno, o no se meta para adentro, sino que, bueno, que siga buscando... Otra oportunidad. Donde... Exactamente. Otra oportunidad. Bueno, y acá los que tienen en este tipo de escuela, porque si bien es una escuela pública en el sentido de que pueden ir todos los que quieran, como decimos nosotros, que serán tratados bien, tiene una cuota para sostenerla. Y los padres, además de ser partícipes activos de la educación, eso, son activos porque tienen que trabajar bastante ahí, ¿no? Lo que queremos lograr es la coeducación, padres y docentes, a través del trabajo para el niño. Entonces sí pedimos a los papás esta colaboración, esta pertenencia a la educación de sus hijos en realidad, ¿no? El niño que ve a su padre cortar el pasto y armar los muebles de la sala es aquel niño que no los va a romper, que los va a respetar y que los va a cuidar. Entonces se siente perteneciente y cuidado por los docentes y por los padres, ¿no? Que están mirando su educación, eso es importante. Y también se comprometen, ¿no? Porque a veces los papás que llevamos los chicos a la escuela estatal es como, bueno, ya está, lo entregué, tomá, hace todo. Por ahí alguno que otro o alguna que otra va a la cooperadora, que sería un poco la que ayuda en algunas cosas, pero digamos, el gran porcentaje ni se entera a veces de nada. O de lo que, claro, lo que pasa. O también hay escuelas que no los dejan entrar, no vamos a decir la verdad. Pero bueno. Yo creo que la importancia, Fernando, también es que es un proceso dinámico, y la escuela tiene como ideal, como misión, que realmente trabajemos y seamos responsables y corresponsables de la gestión de toda la escuela. Pero eso también es un trabajo que lleva a los papás a tener que encontrarse entonces más seguido, porque para poder trabajar mi individualidad tengo que estar con el otro para trabajando en grupo. Entonces, bueno, eso lleva a que respetar diferentes ritmos, diferentes tiempos, diferentes ideas. Y cultivar lo social, que en realidad la escuela es lo que apunta. Es un encuentro entre adultos para trabajar lo social y que los niños mamen eso también, ¿no? Y que también los enriquece como seres humanos, ¿no? Por tener que escuchar la opinión de otro que por ahí no coincide o tener que llegar a un consenso para realizar alguna actividad. Sí. También es una escuela de padres. Exactamente, de familia. Bueno, y ya desgraciadamente se nos va el tiempo... Y ustedes tienen una noticia así, que es primicia, como caracteriza la producción de sin dirección, producciones familiares acá en la hora del recreo, que vos contabas, Susana, esto de que los chicos hasta ahora tenían que ir a rendir examen porque la escuela estaba haciendo los trámites burocráticos que son necesarios ante el Ministerio de la Provincia de Chubut. ¿Y qué pasó? Y tenemos una primicia... que nosotros trabajando con el ministerio para poder ser reconocidos, el viernes tuvimos la feliz noticia de que la primaria ha sido reconocida por el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut, así que bueno, seguiremos haciendo los trámites que nos quedan últimos para cerrar, pero ya es concreto. Es oficial. Que somos extraoficial, pero de fuentes fidedignas, como se dice. Exactamente, así que estamos muy contentos. Y seguramente en poco tiempo más será también reconocido el jardín, entonces... Uh-huh. La escuela comunidad ya va a tener la posibilidad de que los chicos no tienen que rendir más examen, pueden ir de una escuela a otra sin tener que...